Este proyecto recoge todo el aprendizaje de más de 350 expositoras y expositores a favor del aborto legal en el histórico 2018 en el Congreso. Poderes fácticos, económicos, políticos, judiciales, mediáticos, que están ahí. Y ahora estamos en una instancia en la cual el péndulo parece que quiere volver para el lado del progresismo, pero hay que hacer esa autocrítica histórica. Estamos trabajando mucho para que el día que abramos esté mejor que nunca. Somos una biblioteca popular, hay un compromiso importantísimo. Ponernos de rodillas y que digamos que venga la minería. Pero estamos tan firmes, no quedamos en la asamblea, que no cambiamos suelos por mega minería. Como a los 5 minutos donde estamos trabajando. Si me decís que hay 1000 incendios por año y uno del hombre, pero hay el 99% de los incendios son del humano. Pensar qué estrategias políticas nos damos para nuestros medios desde una sostenibilidad que es económica, pero también es histórica. Los niños, las niñas y los adolescentes son esenciales, pongamos la mirada en ellos, hacer propuestas innovadoras para hacerles la cosa más fácil. Lo que realmente necesitamos es que la interculturalidad sea transversal a la currícula y al calendario escolar, como lo es la ESI. La cantidad de gente que necesita alimento en Bariloche ha crecido un montón. Nuestros comedores y merenderos están atendiendo a muchas familias que se han quedado sin trabajo. Quedamos con la sensación de una gran deuda provincial con los trabajadores de salud en sus cuestiones concretas de trabajo y sobre todo en el marco salarial general. La Unión de Trabajadores de la Tierra y tantos otros compañeros y compañeras que producen alimentos que llegan a nuestras mesas también intentan que esos alimentos lleguen a precio justo. Afecta muchas esferas de nuestra vida, para poder ir a un centro de salud, para poder ir a la escuela o a la universidad, para poder ir a trabajar. Gran parte de la población necesita tener un transporte público. 33 de mano. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Muy, pero muy buenas tardes a quienes estén del otro lado de alguna manera escuchando este 33 de mano que ya comienza el programa de radio del colectivo Al Margen. Empezamos el programa número 229. Saludamos a toda la audiencia de FM Los Coihues en la 105.5 de Bariloche y también a toda la audiencia de Radio Nacional Bariloche en AM 590 y FM 95.5. Les recordamos que vamos a estar hasta las 20 con este programa en vivo y después nos van a poder escuchar seguramente en alguna de las emisoras que van a retransmitir este programa. Vamos a saludar a Julia Biagioli, que es parte de este equipo, y a Fabián Agosta, que está desenredándose. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, muy Mariela? Bien, muy bien. ¿Cómo anda usted? Saludo a Julia también. Y arrancando con este 229. Exacto. ¿Sabe la que me pasó esta semana, no? Hizo ñoquis. No. Pensé que tenía que... Andaba buscando un programa y bajaba un viejo programa de archivo de los que se puede encontrar en la página de Al Margen y lo guardaba. Y después volví a mirar y decía la fecha 171. ¿Por qué dice 171? Ya le estaba echando la culpa, ¿sabe a quién, no? Y era un programa del año ñaupa, así nomás. Y sí. Nos pueden seguir mientras estamos en vivo por nuestras redes sociales, el Colectivo Al Margen en Facebook y también en Instagram como Colectivo Al Margen. Y les dejamos un número de teléfono para mensajes, 2944-1082-66, para que nos puedan dejar sus comentarios. Arrancamos entonces 33 de mano hasta las 20 los viernes a la tarde. Queremos empezar los contenidos del día de hoy recordando que este 25 de marzo se conmemora el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa. Recordamos el asesinato del periodista Rodolfo Walsh, realizado el 25 de marzo de 1977. Y esa misma fecha se sancionó el Estatuto del Periodista Profesional bajo la Ley 12.908 del año 1944. Por todo esto, nosotras queremos recordar esta fecha, además de que vamos a ir trayéndola a lo largo de todo el programa por diversas actividades que estamos llevando adelante como comunicadores y comunicadoras. Pero queremos empezar recordando a un periodista que ya no está entre nosotros y nosotras, a Hugo Montero, periodista y escritor y fundador de la revista Sudestada. Él nació en 1976, falleció lamentablemente este año y, como dicen sus compañeros y compañeras de Sudestada, jamás pensamos escribir estas líneas, pero hoy nos toca llorar la pérdida de un amigo, de un compañero, de un luchador incansable por un mundo más justo, socialista, rebelde. No caemos, no vamos a caer, escribían los periodistas y de la revista Sudestada. Recordemos que Hugo Montero, además de fundar esta revista, fue editor de la revista Nómada y colaboró en varios medios de comunicación. Entre otras cosas que él ha escrito, escribió, por ejemplo, ¿Por qué Stalin derrotó a Trotsky? De Nicaragua a la tablada, una historia del movimiento Todos por la Patria, la biografía de Fabián Polosevsky, entre muchos otros, como por ejemplo Polo, el buscador. Algo, la verdad, una noticia que conmovió a los compañeros y compañeras de Al Margen aquí en Bariloche, también especialmente porque Editorial Sudestada, muy ligada a todos aquellos espacios que se compartía, donde había una feria, donde había un espacio aquí en Bariloche, la gente de Sudestada siempre entregaba materiales para la venta aquí en nuestra ciudad. Un tipazo, un tipo que supo llevar adelante una idea en épocas muy difíciles. Un perfil de editorial de izquierda con ideas que por lo general quedaban por afuera de las grandes editoriales y laburos intelectualmente muy pesados. Así que un verdadero dolor que este tipo a los 44 pirulo ya no esté más aquí entre nosotros. Nosotros queremos recordarlo y a propósito de este Día del Trabajador y Trabajadora de Prensa con una nota que realizamos, charlábamos con él en el año 2019, cuando se cumplieron 18 años de la revista Sudestada. Vamos a escuchar un pedacito de esa nota. ¿Sudestada? Sí, habla Hugo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sudestada nace en agosto de 2001 y se trata de un emprendimiento pequeño de un grupo de estudiantes de periodismo, que en ese momento estaban en la carrera en la Universidad de Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense, un poco desengañados con el perfil de la carrera y cómo se enseñaba periodismo en esas cátedras, y otro poco también defraudados por lo que significaba en ese momento la oferta laboral, fue que nos largamos a la aventura de generar nuestro propio medio de comunicación, con perspectivas pequeñas y de corto alcance. Era una revista a escala regional. Nosotros pensábamos que podíamos cubrir de algún modo la movida cultural, política y de actualidad de la zona sur del conurbano, del lugar donde nos sentíamos parte y que refleja de algún modo nuestra identidad. Ese fue de algún modo el inicio del proyecto, un pequeño proyecto de un grupo de estudiantes que evidentemente parecía tener el destino de muchos de esos proyectos a los 20 años, ¿no? De durar hasta que dura el entusiasmo, de perdurar en el tiempo hasta que se agotan las fuerzas y otros proyectos surgen y van reemplazando aquel primero, y en este caso, en nuestro caso, se transformó en nuestra forma de comunicarnos también, ¿no? Creo que hay muchas cosas que cambiaron y otras bastantes que perduran desde aquellos inicios. Para empezar, los que somos, quedamos dos de aquel grupo original. Me parece que nos unifica todavía el entusiasmo y las ganas de laburar en un proyecto propio, sin patrones, sin editores, donde nosotros podamos hacer, resolver, pensar y discutir temáticas que a nosotros solos nos interesan. Creo que ese es el primer elemento que perdura después de 18 años. Y lo nuevo tiene que ver con haber encontrado por el camino un lector, ¿no? Me parece que esa fue una sorpresa, una revelación, algo inesperado. Y de algún modo nos cruzamos en el camino, en las ferias del libro, en los viajes, en las actividades, cada oportunidad en que ponemos la mesa y ofrecemos nuestro material en la calle, con un montón de gente que evidentemente se siente interpelada por la revista y por las temáticas y por los personajes que nosotros abordamos. Y agudizando el ingenio, en primer lugar, siendo inteligentes a la hora de utilizar nuestras fuerzas puesta en discusión para generar oportunidades de acercarnos a nuevos lectores. Todo eso tiene que ver con un esfuerzo de discusión y de mucho aprendizaje, o sea, de equivocarnos un montón de veces, destinar muchísima fuerza y muchísimo empeño en tareas que quizás no generan un rédito que nos permitiera garantizar la subsistencia, y por eso la vida de subestada está marcada por no saber qué pasa mañana, ¿no? De algún modo, durante muchísimos años nuestras discusiones eran el presente, la próxima edición, hay que llegar a la próxima edición, hay que juntar determinada cantidad de guita para pagar los gastos, y de alguna manera esa preocupación era cotidiana, digamos, más allá de lo periodístico, de los contenidos, de lo político, de lo coyuntural. Lo otro también formaba parte de nuestra vida como laburantes. Después, bueno, esto se fue amplificando. Hay un montón de compañeros en las provincias que hoy se ocupan de distribuir subestada o los materiales aledaños, laterales que vienen también de la matriz subestada. Y de algún modo nosotros nos mantenemos en esa idea de cuidar las raíces, de no perder de vista qué fue lo que nos permitió tener cierta autoridad para opinar y para contar historias apoyadas en la historia o en el pasado y también en la actualidad. Y creo que mucha de esa autoridad tiene que ver con no haber transado, no habernos acercado a fuentes de financiamiento tradicional. Creo que esa idea de mantenernos al margen de esa perspectiva de financiamiento nos permitió pararnos mejor a la hora de tener cierta autoridad frente al lector o la lectora. Respeta, que entiende, que le interesa lo que hacemos, pero que sabe que está detrás, hay un proyecto de compañeros y compañeras que realmente lo laburan a pulmón, que le ponen inteligencia y que no hay una idea de ambición o de generar lucro con esto, sino una idea de perdurar con una forma de comunicarse que tiene que ver con lo que nosotros entendemos como nuestro estilo de periodismo, digamos, ¿no? Defendemos eso y vamos a buscar la manera de apoyarnos siempre en el lector, aún en las condiciones más difíciles como la que estamos atravesando hoy. Y bueno, las revistas y los libros a veces son gastos secundarios. Pero bueno, también en este contexto lo que hay que hacer es agudizar el ingenio, apelar a lo más artesanal posible, llegar a todos los lugares donde podamos, donde nos inviten, ofrecer nuestros contenidos, que de alguna manera son nuestras ideas. Bueno, muchas gracias, saludos a los compañeros y a las compañeras de Bariloche, que estamos cruzados por los mismos principios, por las mismas ganas de comunicar otra forma de contar el presente que toca vivir, así que un abrazo para todos y todas. Caballos corren en la noche, cayendo en el abismo punk. Un grito despertó a los lobos, aullando ese final sin fin. Las lágrimas y los recuerdos lo que va a venir, tus pasos muestran el camino, las huellas son huracanes. si lo traemos al noveno disco de Divididos, Haciendo Cosas Raras, este tema no se llama La Foca. El tema se llamaba de otra manera, que es como le pusieron en esta reversión, que es Caballos en la Noche, que es La Foca con letra. Y originalmente había aparecido en el primero de los discos de Divididos. 33 de mano. El resumen semanal de los medios comunitarios. Recordarles que los vecinos y las vecinas afectados por los incendios, los últimos incendios, el de enero y el de ahora recientemente, siguen reconstruyendo sus viviendas. Si bien han recibido donaciones, recuerden que muchos y muchas todavía no tienen dónde poner esas donaciones porque no tienen una casa. Ante esta situación trágica, traumática, nos parecía interesante contarles que hay una red de profesionales de la salud mental que está colaborando con aquellas personas damnificadas por los incendios en toda la comarca. Nosotros vamos a escuchar a María Ángeles Díaz, ella es psicóloga y nos va a contar acerca de este colectivo independiente y autogestivo de profesionales de la salud mental que están trabajando, intentando tejer redes para acompañar a las familias que sufrieron lo que denominan un trauma, lógicamente, de perder absolutamente todo. También nos parece interesante contarles que además están en contacto con los brigadistas y las brigadistas de Chubut, que también están pasando por este trauma. Y si algún o alguna profesional quisiera sumarse, después vamos a postear estos datos, pero ya les decimos que se pueden conectar a través del Facebook a un nombre que se llama Colectivo Psicocomunitario en la Emergencia. Es un nombre largo y difícil de recordar, pero lo vamos a postear junto con el número de teléfono y el correo electrónico por si a alguien le interesa sumarse. Vamos a escuchar entonces a María Ángeles Díaz. Empezó siendo un grupo de psicólogos que activaron ahí al instante después del incendio el día siguiente, que ya se conocían, entonces conmovidos por la situación empezaron a trabajar en el territorio y en los días subsiguientes nos fuimos enterando de este grupo otros y otras y nos fuimos sumando. Nuestra forma de trabajo es en equipo, no asumimos una atención individual donde cada uno toma un caso, sino que nos planteamos duplas de trabajo donde atendemos los llamados de otras instituciones u organizaciones o vecinos o familiares que piden ayuda para gente que ve en estado de shock o en situación de muchísima angustia. Y bueno, una vez que se conforman esas duplas para cada caso, que es en el momento, se asisten en territorio o donde estén autoevacuadas o evacuadas las personas que necesitan asistencia. También hacemos recorridas por las zonas, ahora que se abordaron las situaciones más urgentes, entonces nos queda un resto de tiempo también para ir por los barrios o las zonas más alejadas del incendio, donde todavía no se ha llegado. Entonces se va recorriendo y se va hablando con los vecinos y vecinas y se va viendo quién necesita escucha o acompañamiento. ¿Y cuáles son esas realidades con las que se han ido encontrando a lo largo de estos días que van recorriendo, como bien vos decías, la zona afectada? Principalmente muchísima angustia, el trauma, lo que deja, la situación de trauma deja como todo lo conocido deshecho, es pura incertidumbre, ¿no? Entonces lo que se hace es sostener, acompañar esas realidades, ayudar a organizar quizás, a priorizar, bueno, qué hay que hacer a partir de esto, qué es lo que puedo hacer ya o no, o respetar esas pausas que precisa la gente como para poder empezar a metabolizar, a poder comprender qué es lo que han transitado y empezar a narrar qué es lo que les ha pasado, que narrar es justamente lo que sirve para empezar a ordenar y enlazar una cosa con otra y enlazarse con otro para poder empezar a sanar. Pero las realidades son de las que hemos escuchado, quizás puedan dar un paneo de la gente que quiso publicar sus experiencias. O sea, la mayoría vieron en riesgo su vida, ¿no? Pensaban que iban a morir quemados o quemadas, ellos y sus hijos. Hay historias muy, muy tristes. Bueno, el hombre último fallecido fue en el contexto de salvar a su familia y a sus mascotas, ¿no? Que fue quemado gravemente y terminó falleciendo, por ejemplo, ¿no? Son todas historias muy desgarradoras. Más que decir todo va a estar bien, es esto de poder hacer una escucha amorosa, de poder alojar eso que el otro tiene para decir, que tiene para contar. Principalmente hablan de la situación, pero después empiezan a historizar y armar historia quizás con sus antepasados, incluso con sus abuelos, y cómo llegaron y cómo se hizo, cómo se consiguió esa tierra. Y justamente el armar historia, el narrar es lo que va sanando, pero para eso se necesita tiempo, ¿no? Y también cada una tiene una forma de sanar diferente. Hay quienes, como ahora, que son la mayoría, quizás necesitan ya hacerse su, aunque sea una pequeña casa refugio en el lugar, para cuidar el terreno y para tener donde refugiarse en invierno, que ya se avecina, que falta poquito. Otros no quieren ni tocar el lugar y se van, ¿no? Otros se quieren ir de la comarca, no quieren vivir más acá. Hay todo tipo de situaciones y de formas de encarar lo traumático. Y no es función nuestra decirle todo va a estar bien, sino más bien poder eso, escucharlos, escucharlas, alojar lo que tienen para decir, darle un sentido, quizás a partir de eso que cuentan poder buscar la ayuda necesaria, armar. Nosotros decimos de que lo que hacemos es tramar, tejer. Esa trama que se rompe toda por la situación traumática, poder ayudar, acompañar al volver a tejer. Nosotros podemos acompañar tejiendo con las instituciones para que esas personas tengan un acompañamiento sostenido en el tiempo, y con otras organizaciones también solidarias que están trabajando en el lugar. Podemos ayudar a que quizás a que se conecten con algún vecino o amigo o familiar con el que quizás entendemos a partir de lo que nos cuenta la persona que se harían bien mutuamente en el poder sostenerse y acompañarse como una ayuda mutua ante el dolor. Pero eso se hace un tejido particular, singular para cada situación también. Mira, es autogestivo, independiente, no depende de ninguna institución. Sí, lo que tenemos son nexos porque nos conocemos con los colegas que trabajan en las otras, en las instituciones, pero es autogestivo y funciona fuera de las instituciones. Somos una organización que se empezó a formar a partir del desastre, a partir de la emergencia. No cobramos nada, lo hacemos voluntariamente y porque entendemos de que tenemos una responsabilidad ética y social como psicólogos y psicólogas, y por eso lo hacemos. Voces al margen. Las voces de la región en primer plano. 33 de mano. Y con respecto al tema Comarca Andina, decir que esta semana hubo reclamos también de la gente que estuvo combatiendo los incendios, la gente tanto de los brigadistas como de diferentes grupos afectados ahí en todos los incendios de la zona. Sobre todo los reclamos vinieron de la zona del cuartel de Golondrinas. Así que también una manera para ayudar fuertemente desde el Estado es la recuperación de los espacios de los bomberos voluntarios y de todos aquellos y aquellas que están combatiendo los incendios que, como decía aquí la compañera, no están extinguidos. Y el 24 de marzo estuvimos recorriendo las calles de Bariloche en las diferentes actividades que se hicieron aquí en nuestra ciudad. Vamos a arrancar con algunos de los testimonios que pudimos recoger, ya sea a la mañana en la repintada de pañuelos, ahí en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, o la marcha que se hizo a partir de las 17 horas saliendo de la zona de Onelli y Brown hasta nuevamente hasta el centro de Bariloche. Un 24 más. Tuvimos la decisión de todas las organizaciones que estamos acá y algunas que no pudieron venir, de hacer la marcha, una marcha por los 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, una marcha para poner bien en alto la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo y todas las organizaciones que están con nosotros en el día a día en la lucha. Esta marcha fue un poquito desobediente en el sentido de que muchos organismos de derechos humanos no querían marchar. Venían la bajada de línea de Buenos Aires y nosotros creíamos necesario estar en la calle, porque es donde la calle donde siempre peleamos por nuestros derechos y donde recuperamos nuestros derechos. Los 30.000 estarían orgullosos de todos nosotros porque seguimos marchando. Un 24 muy especial, personalmente se lo quiero dedicar a un compañero que no está, a Martín Céspedes, que se fue. Así que un aplauso grande para Martín, que era un compañerazo. Hoy va a ser un 24 de marzo en donde va a haber el micrófono abierto, va a haber algunos documentos. Nos pusimos de acuerdo en no hacer jornadas culturales por una cuestión de distanciamiento, para cuidarnos entre todos. Y hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Puede que un día los textos de historia aseguren que nuestro presente fue un engaño. Mientras tanto, te invitamos a seguir construyendo. 33 de mano, voces al margen, ocupando el espectro. Yo soy Mónica González, profe de artes visuales, trabajo en el Instituto de Formación Docente. Esta acción particular tiene que ver con tomar la propuesta de abuelas y madres en relación a sembrar la memoria y a plantar memoria en este año, plantamos memoria, y se me ocurrió que por segundo año consecutivo no iba a haber marcha, así que estaría bueno ocupar la calle en pequeños grupos y de otra manera. Entonces, con una compañera que donó los cartones, nos juntamos a planificar esta propuesta. La idea es que cada hoja la pueda construir una persona, y esa sumatoria de hoja y hoja, construir un árbol, un objeto visual para intervenir hoy en la Plaza de los Pañuelos. Esta obra tiene la característica que se hace en el Centro Cívico, es una construcción, una intervención artística que se hace en este espacio, en la Plaza de los Pañuelos, y que sabemos que es efímera porque históricamente nos sucede que 24 horas después, o sea mañana, ya no queda nada, porque hay otros decires que conviven en esta ciudad que no permiten que este discurso prevalezca y se sostenga. Por esa misma razón, hay un compañero que trabaja en La Llave, Ariel Luzal, que registró cada una de las producciones para que pueda quedar una memoria visual, un registro visual en las redes de lo que ha sucedido en este día. ¿Qué te significa a vos el hecho de que a 45 años siga participando tanta gente y nueva generación en este tipo de actividades? Y me genera una plenitud y confianza en que generación tras generación vamos sembrando otras formas de construir trama social, con ampliación de derechos, por sobre todo, entrelazado con la justicia social. Me da mucha confianza ver esta imagen, esta postal de las infancias apostando con un punto de entrada que tiene que ver con lo estético expresivo, con las artes visuales, pero que de aquí en más va complejizando la comprensión de lo que ha significado esto en nuestra historia y cómo podemos transformarla. Y por último, ¿hay una idea o palabra que para vos resuma el amor que tiene la gente por las madres y las abuelas y que se siga participando? Solidaridad podría ser una, pero amor me parece que es la que más me cabe en este momento. 33 de mano, el resumen semanal de los medios comunitarios. Contanos por qué estás participando de esta nueva repintada de pañuelos. Para nosotros y para mis hijos es muy importante venir cada año, ser parte de esta lucha de tantos años, aunque sea desde nuestro lugar, desde lo que se puede visibilizar acá en la ciudad. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que viniste? Sí, mira, hace 10 años que vivo acá en Bariloche y creo que vine desde el año que llegué, el año del volcán, embarazada de uno y bueno, tuve dos más, así que siempre vengo con mis cuatro hijes a participar de esta movida, que me parece algo hermoso, aparte como para transmitirle a nuestros hijos, me emociona, me gusta mucho participar. Justamente veía que estabas con una de tus hijas, sí. ¿Cómo le contás vos lo que significa esto de venir cada año a pintar los pañuelos? Y bueno, año tras año uno lo va contando, hasta se hace como habitual, ¿no? En realidad no lo sienten natural, el participar de esta repintada de pañuelos, desde el lugar que se puede, ¿no? Desde acompañar a las abuelas, a las Madres de Plaza de Mayo, de visibilizar a los 30.000 desaparecidos en esta ciudad que por ahí vive de cara al turismo o de cara a un montón de cosas que quizás a veces son más frívolas. Y bueno, que este centro cívico pase a ser la Plaza de los Pañuelos es un signo muy importante como sociedad. A 45 años del último golpe cívico-militar, ¿con qué palabra o idea definirías lo que significa que la gente sigue participando de estas actividades? Y bueno, es el amor, el cariño y siempre el perseguir la memoria, la verdad y la justicia a través de los años.

Introducción para espectáculo callejero. Hemos venido de lejos, a pesar que estamos cerca. Tengan abiertas las puertas, las orejas, el corazón, los ojos y los sentidos. ¡Abrid las piernas! Razón, moral, tú, sentado de espaldas. ¿Verdad? Verdad, tú. Ponte donde quieras. ¿Por qué? Porque llegaron las fieras. Porque llegaron los magos con galeras y pelucas, niños y otros trucos, cascabeles y guitarras. Que el que toca mi instrumento agite este pelo al viento, que haga cantar a la flauta y alegre nuestros sentidos. Como buenos comedidos, señores, han llegado los acróbatas. Lleno de voz en las manos, con pescados, hombres alados, son todo naturaleza. Uno y uno, dos, la vida. Y tres, estamos empezando porque llegaron los abominables. Y lo habremos dedicado a la memoria de los payasos, a los del globo de la muerte, a los trapecistas en formación piramidal, a los leones de trapo que se sacan la cabeza y saludan, a los equilibristas cabeza abajo arriba, también a la mujer barbuda, al hombre bala, a los domadores y al mejor hombre. Y a la mejor mujer. Tengo más, hago bien y te lo podés llevar. Deja el baño. Estamos escuchando en el arranque de esta segunda hora del 33 de mano a Miguel Abuelo, que nació un 21 de marzo de 1946 y falleció un 26 de marzo del año 88, y que por diferentes cuestiones da vuelta en los oídos de quienes disfrutamos de su música. Están volviendo una nueva versión de Los Abuelos de la Nada, capitaneada por Gato Azul Peralta, el hijo de Miguel en voces, y bueno, Cubero Díaz en guitarra y unos cuantos músicos más acompañándolo. Y por otro lado, se cumplen 35 años del último disco de Miguel Abuelo, de Cosas Mías. Nosotros vamos a escuchar a esta banda en constante cambio, como le hubiese gustado también a Miguel Abuelo, como él se movía todo el tiempo, la versión que ha salido recientemente de Los Remozados Abuelos de la Nada, de lunes por la madrugada, con Ricardo Mollo y Manuel Moretti. Al margen. Queremos saludar y agradecer a las audiencias y a las radios que retransmiten este programa y también que están escuchando y están compartiendo todos nuestros contenidos en vivo los viernes por la tarde. En principio a Radio Nacional Bariloche, que estamos allí también en vivo, pero no allí. Vieron que estamos tan virtuales en estas últimas épocas. Recordamos Radio Nacional Bariloche, FM 95.5 y AM 590. Por supuesto, a FM Los Coihues, 105.5 de Bariloche. En vivo vamos a estar hasta las 20.

dejo a la bolsa de la vieja colonia de rock y tarareando su laulón. Un quiso pilotar sus sueños y pasó la raya y la Escuchábamos a Los Redondos con Botija Rapado. ¿Qué es Aresia? La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina, Aresia, es una organización sin fines de lucro que busca promover y proteger el trabajo de revistas culturales e independientes, impresas y digitales en todo el país. Actualmente integran Aresia más de 100 publicaciones. Bregamos por políticas públicas para el sector. Desde hace 7 años sostenemos un censo que es nuestra única radiografía y que nos permite construir juntas un camino común para impulsar leyes de fomento, normas legales administrativas e impositivas que impulsen, fortalezcan y preserven la producción autogestiva de las revistas culturales de nuestro país, sector que genera más de 1.000 puestos de trabajo. ¿Por qué integrar Aresia? Sabemos que faltan muchas más revistas. Por eso queremos que nos conozcas y que te asocies de forma totalmente gratuita. Más información en www.revistasculturales.org. revistasculturales.org. Soy Paula Colona, soy antropóloga social, soy especialista en educación infantil, me dedico al trabajo educativo con primeras infancias y escribí una etnografía para graduarme como antropóloga que se llama En Ronda, en Cuerda, en Asamblea. Se trata de una etnografía que recoge el proceso de participación que se motorizó en torno a la Biblioteca Popular Carilafken, un proceso de participación barrial, comunitaria, vecinal, que ya tenía muchos años y que en ese momento en el que yo empiezo el trabajo de campo pasaba por una etapa muy particular porque la Biblioteca Popular había logrado construir su sede. Y bueno, a partir de ahí yo comencé el trabajo de campo. La Biblioteca Popular Carilafken está situada en el barrio de Villa Los Coihues, que es un barrio que yo conocía desde antes de iniciar el trabajo de campo, pero justamente al participar de un evento relacionado con la Biblioteca Popular es que me marcó de alguna manera el punto de inicio de ese proceso de investigación. Ese proceso se desarrolló en dos fases. Una primera etapa que me llevó 2 años entre 2013 y 2014 y una última que la desarrollé durante 2017. Durante 2013 y 2014 fue ir preguntándome, ir acompañando, caminando junto con las experiencias de participación vecinal, barrial, comunitaria que la biblioteca iba arremolinando a su alrededor. Acompañar todos esos procesos me permitió ir pudiendo descubrir características, formas, peculiaridades, singularidades, ¿no? En esa manera de construir la participación social, comunitaria, vecinal, barrial. Y luego en el 2017 esa instancia me permitió abrir un poco más el foco y ya no solo seguir esta trama de participación en torno a la Biblia y poder preguntarme, darme la posibilidad de ver el barrio en sí, ¿no? Como sus dinámicas, sus flujos de poblamiento. Entregarle este trabajo, el resultado de este trabajo a la Biblioteca Popular Carilafken, para mí es un pendiente, es una tarea que quería darme en algún momento. Por eso, por ahí más que la presentación de un libro, tiene forma de libro, ¿no? Tiene forma de libro justamente porque adquirió ese cuerpo para poder constituirse en un regalo, en una ofrenda, en una entrega que supiera caber en un estante de la biblioteca. Y bueno, este acto de entrega de este trabajo final se va a producir este próximo sábado 27 de marzo a las 14 horas en la Biblioteca Popular, con muy poca concurrencia, pero al mismo tiempo a través de la plataforma Meet, que estará publicada en la página de Facebook de la biblioteca y también en la página de la radio FM Los Coihues. Para todos aquellos y aquellas que quisieran encontrarse con este trabajo, con las historias contenidas en este trabajo, no tienen más que dirigirse a la Biblioteca Popular Carilafken. Allí estará radicado el único ejemplar que existe. Y esta etnografía, como es el trabajo final de una licenciatura, está alojada en la Biblioteca de la Universidad Nacional de Río Negro. Voces al margen. Bueno, dijimos que a lo largo del programa del día de hoy íbamos a estar recordando el Día del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, que fue este pasado 25 de marzo, y recordamos a Hugo Montero, y también queremos ahora charlar con Eva Herrera. Vamos allá a presentarla. Eva es secretaria de Medios Cooperativos y Autogestionados de FATPREN, que es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Y Eva está bastante cerquita nuestro porque está en Chubut. Muy buenas tardes, Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariela, ¿cómo estás? Bien, contanos específicamente para las personas que nos están escuchando en diferentes localidades, ¿dónde te encontrás y cuál es tu trabajo? Bueno, yo resido en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, soy socia y bueno, periodista del diario La Portada, es un diario cooperativo. Hace casi 4 años, cuando los dos diarios locales dejaron de funcionar, las patronales obviaron el pago de los salarios a los trabajadores. Bueno, en ese contexto y después de la lucha sindical que se dio, decidimos formar la cooperativa y bueno, desde allí siempre vinculada con el sindicato de base, aquí en Esquel. Y bueno, y así llegamos a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, una gestión que asumimos hace poquito más de un año, y en julio, precisamente del año pasado, se creó esta Secretaría de Medios Cooperativos y Autogestionados, porque entendemos que los trabajadores de estos medios somos también trabajadores, más allá de que no tengamos un recibo de sueldo, que en este contexto no peleamos una paritaria, pero sí hay muchas otras cosas en las que podemos trabajar, en la que podemos ayudar a los medios cooperativos y autogestionados. Y bueno, por eso surge esta secretaría. Y bueno, uno de los trabajos precisamente que nos pareció interesante llevar adelante tiene que ver con la pauta oficial.

Basta ya de pensar, temazo del Flaco Spinetta. "33 de mano". Un guiño y un abrazo fraterno para los protagonistas de momentos memorables. 33 de mano. Este es el tercer programa del 2021 de 33 de mano, pero desde que volvimos al aire estamos repasando diferentes experiencias educativas aquí en la Patagonia y también queremos saber cómo se va volviendo a las clases en las diferentes provincias del sur argentino. Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Mi nombre es Alfredo Isasmendi Preti, soy docente e investigador que trabaja en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y además doy clases en la unidad penitenciaria número 1 de la ciudad de Río Grande, específicamente en la Tecnicatura Superior en Comunicación Social que se dicta en esa sede. Profesor en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. El cargo que tengo en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego es de docente investigador, jefe de trabajos prácticos y secretario de Prensa, Cultura y Comunicación de la Asociación de Docentes Universitarios Fueguinos, ADUF, que es organización de base de CONADO Histórica. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. En las clases que dicto en la unidad penitenciaria número 1 de la ciudad de Río Grande, dicto dos materias de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social. Una materia de primer año que se llama Desarrollo Local y otra materia de segundo año que se llama Teorías y Sistemas de la Comunicación. Tanto el año pasado, digo 2020 y el 2019, ingresaron 4 estudiantes a esa carrera particularmente y a esa materia de primer año. De acuerdo a cómo les ha ido, van y pasan a segundo año y es la materia que yo dicto en segundo. Es decir, que en principio este año, o el año pasado por contexto de pandemia, porque este año aún no tenemos datos sobre las inscripciones, son 4 los estudiantes que han comenzado y es más o menos ese el número que se mantiene en años anteriores, teniendo en cuenta que doy clases en la unidad penitenciaria desde el año 2014. La Tecnicatura Superior en Comunicación Social, que dicta en la unidad penitenciaria, es una tecnicatura, es una formación técnica de nivel terciario, educación superior, que lo que intenta es formar profesionales que de alguna manera están preparados desde lo técnico para poder tener una salida laboral dentro de lo que es la comunicación, ya sea en el ámbito periodístico como en lo que tiene que ver con la planificación y desarrollo de comunicación, por ejemplo, gubernamental o de los propios estados. La situación de cursada durante el año 2020, en que se desarrolló toda la pandemia por el COVID-19, fue bastante difícil en la unidad penitenciaria debido a que ya por características propias de la institución, es decir, de la unidad, los estudiantes no tienen acceso a internet. Entonces no tenían preparada ningún tipo de infraestructura posible para poder tener internet y tener, por ejemplo, clases por Meet o por Zoom. De hecho, una de las mayores demoras que hubo fue la instalación y el buen funcionamiento del servicio de internet y después la articulación de todas las carreras que se dan ahí para que todos los estudiantes puedan tener clases. Tengamos en cuenta que la unidad penitenciaria tiene un lugar específico de educación para donde van los estudiantes. Y ahí no solamente se da el terciario ni comunicación social, sino que sea primario, secundario y el terciario. Y en el terciario particularmente hay dos carreras, administración de empresas y técnico superior en comunicación social. Alfredo Isasmendi Preti, docente, Río Grande, Tierra del Fuego. Resumiendo un poco, podría decir que el año pasado, en contexto de pandemia, las clases en la unidad penitenciaria fueron bastante caóticas por todo el problema de infraestructura que hubo en un primer momento, que de hecho hizo que se suspendiera al inicio. Si bien en todas las instituciones al inicio se suspendió porque en la cuarentena comenzó a mediados de marzo, que era justo donde empieza el ciclo lectivo, la realidad marca es que en la unidad penitenciaria de Río Grande, por el tema de infraestructura que yo comentaba, comenzaron cerca de mitad de año. entre que se pudo instalar todo, que se pudo habilitar las normas de seguridad que requería la unidad penitenciaria y otras cuestiones propias del funcionamiento, comenzamos a tener encuentros virtuales asincrónicos, es decir, a través de plataformas como Classroom, a partir del mes de julio-agosto del año pasado. Y los primeros meets los pudimos hacer cerca de octubre, lo que hace que, bueno, el año haya sido bastante caótico y se haya podido dar muy poco contenido porque se tuvo que priorizar los núcleos fundamentales de cada una de las materias para poder priorizar esos contenidos y que los estudiantes no perdieran el año. La cantidad de personas que están yendo al sector educación de la unidad penitenciaria en primaria, y ahí te diría que son aproximadamente 15 personas que están haciendo la educación primaria, unas 10 personas que están haciendo la educación secundaria a través del plan FIFO, y después en lo que tiene que ver con la educación terciaria o superior, aparecen unas 8 o 9 personas entre las dos carreras. Alfredo Isasmendis Preti, docente, arranque de ciclo lectivo en la Patagonia, Tierra del Fuego. En lo que respecta a la unidad penitenciaria para el 2021, lo que ya sabemos es que básicamente el dictado de clases va a ser en línea. Todas las materias de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social son anuales, así que lo más probable es que tengamos todo el año en línea, salvo que la situación epidemiológica cambie a mitad de año y ya se puedan hacer algunos ingresos. Pero por cómo es el espacio educativo en la unidad penitenciaria y por la cantidad de estudiantes y docentes que circulan por ahí día a día, lo veo muy difícil que pueda haber cierta presencialidad, por lo menos en los primeros 6 meses de este año, por lo menos lo que vendría a ser el primer cuatrimestre. Con respecto, bueno, a la universidad, y es el lugar donde más me desarrollo en términos gremiales, ¿no? La cursada va a ser en línea, pero se han establecido algunos protocolos de bioseguridad para tomar, por ejemplo, exámenes presenciales, tanto finales como exámenes parciales, con el objetivo de salvaguardar la salud de todos los y todas las docentes que necesiten, por la característica de las materias, tomar exámenes finales o parciales de forma presencial. También se habilitó la presencialidad, y esto desde el gremio ADUF también insistimos, en que se abran por lo menos aquellos espacios necesarios para finalizar las cursadas. Y cuando digo espacios necesarios me refiero, por ejemplo, a un laboratorio, inclusive también el aula estudio para las carreras de medios audiovisuales. Hay determinados contenidos y determinadas materias que tienen que tener un grado de presencialidad para poder finalizar un contenido pedagógico de la mejor manera posible, y eso queremos que se realice, pero con todos los protocolos vigentes y con la aprobación del COE provincial. Alfredo Isasmendis Preti, docente, Tierra del Fuego. A principios del año pasado también lo que logramos es la voluntariedad del trabajo en línea y que la Universidad Nacional de Tierra del Fuego pague un adicional para enseñanza virtual, debido a que los docentes y las docentes universitarias lo que hemos hecho es bancar la educación pública a partir de la utilización de nuestras herramientas para que podamos dictar las clases, no solamente de este año, sino también todo el año pasado. En Tierra del Fuego el tema de las vacunas se habilitó, pero aún lo que se habilitó fue inscribirse en un registro que habilitó la universidad, que ya fue enviado al gobierno provincial para que nosotros podamos ser vacunados lo antes posible. Teniendo en cuenta que tanto el CEN 35 como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego pertenecen a la educación superior, que no es obligatoria, nosotros estamos últimos en la fila para vacunarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero se van a vacunar docentes de primaria y después los docentes de secundaria, de acuerdo a la cantidad de vacunas que vayan llegando. Y después de eso, una vez que estén todos vacunados, o cuando consideren, seguiremos nosotros para la aplicación de la vacuna. Desconozco si ya se han empezado a vacunar docentes o no, pero en principio creo que vamos a tener 1 o 2 meses más de espera como mínimo para poder estar vacunados. Informe especial. 33 de mano. Arranque de ciclo lectivo en la Patagonia. Estamos en la repintada de los pañuelos de todos los 24 de marzo, un encuentro muy especial porque, bueno, después de tanto tiempo de pandemia, reunirnos acá es hermoso y necesario también. Un año particular también porque hubo 2 repintadas de pañuelos. Exacto, sí, que fue también la otra súper necesaria. ¿En qué consistió la acción que hicieron recién y desde qué grupo o quiénes participaron? La armamos desde el Frente de Cultura de la Cámpora, pero invitamos abiertamente a quien quisiera participar, y es una pequeña pieza armada en 3 escenas, uniendo de alguna manera las violencias que nos vienen atravesando en estos tiempos, de hace mucho tiempo, pero a través de un juicio que se está dando en este momento, que es el juicio por los vuelos de la muerte. Así que la piecita recorre esos 3 momentos y apunta a la memoria de las violencias. Los matadores siempre dejan rastros, no son dioses ni amos. ¡Juicio y castigo a los señores de la muerte! juicio y castigo de los culpables. Guadalupe, Santiago, Micaela, Juan, Rodolfo, Rafita, Úrsula, Paco, Luciano, Jazmín, Carlos, y más. 30.000 detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Memoria inclaudicable de las violencias. Y a 45 años del último golpe cívico-militar, ¿qué te significa a vos ver tanta participación popular en este tipo de acciones como La Repintada? Es maravilloso tener un pueblo organizado, con memoria y sobre todo con una sensibilidad que ya es irreversible. ¿Y definirías con alguna palabra o idea lo que te significa a vos participar de este tipo de acciones? Yo creo que esto es la trascendencia, lo que nos trasciende a nosotros como individuos y es ese sentimiento de lo colectivo, de lo social, de una sensibilidad que nos hace mejores como seres humanos. 33 de mano, las voces de la región en primer plano. Nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos del otro lado de la radio, del otro lado de internet. Muchas gracias a las audiencias de Radio Nacional Bariloche, de FM Los Coihues y a lo largo de la semana de las demás radios comunitarias. Nos encontraremos la próxima semana con otro 33 de mano. Fabián, muchas gracias. Julia, muchas gracias. Hasta la semana que viene, ¿qué me va a decir? Que después podés buscar alguno de los contenidos, la mayoría de los contenidos en la página almargen.org.ar. Saludar a quienes estaban escuchando, por ejemplo, Paola de las Victorias y demás que estaban ahí dando vueltas por el aire, y decir que en el informe que hicimos especial por el Día del Periodista se escuchaban las voces de Eve de Bonafini, de Rodolfo Walsh, de Lilia Ferreira, de Osvaldo Bayer y del actor Lito Cruz. Por supuesto, no las hicimos nosotros, sino que todo material de archivo con el que armamos el informe. Nos volvemos a escuchar la próxima semana.